Bienvenidos a Antimateria número 33. En esta ocasión se encuentra conmigo Zuldin. Santas y buenas noches tengan todos ustedes. En esta ocasión estoy en la escuela de jóvenes dotados del profesor Javier. Es que ya saben, allá en mi tierra me decían el peque. Y de hecho nada más estamos nosotros dos, por cuestiones y problemas técnicos no pudimos grabar el domingo, así es que estamos grabando hoy lunes 28 de enero. Mil disculpas a Ark, a Keita y a Alus, que bueno, y a Zuldin también, que por problemas técnicos pues no pude grabar. Pero bueno, ya estamos aquí otra vez con mucho cariño, y aunque solo somos nosotros dos, esperamos que lo escuchen completo y que se diviertan. Y aprovechando también que quiero agradecer aquí públicamente a mi buen amigo Zuldin, porque como ustedes saben se fue a Canadá y pues me trajo de regalo un muy muy bonito búho blanco que se parece mucho a Hedwig, que en paz descanse. Y de hecho lo aprietas y hace un ruidito muy chido, que es el ruido original, el canto del búho que hace. Y pues muchísimas gracias, mi querido Zuldin, la verdad es que no me lo esperaba. Creo que, como bien lo decías tú, en algún momento a mí fue del círculo de tus amigos quien más me afectó la... Bueno, no quiero hablar de eso, pero tú sabes. Sí. No hay nada que agradecer cuando se puede, con todo gusto. Los regalitos, pero ese condenado búho, en serio que ya me estaba hartando, porque nada más lo movías tantito, al menos así a mí me pasó, lo juro, porque me cae que con Nomax ya no, pero lo movía tantito y empezaba su canto, empezaba a ulular, y yo así, no podía ni meterlo o sacarlo de la maleta o moverlo tantito, que ya estaba muere, maldito, deja de ulular. Pero bueno, qué bueno que te gustó. Sí, muchas gracias. Y bueno, ya para dar paso a nuestro podcast en forma, quiero comentarles en la sección de computación una noticia publicada por el Universal que en este momento me dispongo a abrir, porque se me cerró la maldita ventana y quiero leérselas para que no digan que aquí nos fusilamos notas. El Universal dice que el año pasado, una de las novedades del CES fue el reproductor MP3 de Microsoft, bautizado como Zune, también conocido como el iPod Killer, o sea, el asesino del iPod. A un año de su lanzamiento, con 1.2 millones de unidades vendidas en su versión de 30 GB, ahora está de regreso con más opciones y notables mejoras, que no solo en su diseño y versiones, sino también en el sistema operativo. Conscientes de que el mercado de los MP3 está acaparado por los iPods, Microsoft no pretende salirse de la competencia, sino expandirse, ofreciendo versiones que oscilan entre $149 y $249, desde 4 a 8 GB negro, rosa, rojo y verde, y el de 80 GB solo negro. Y estas opciones se esperan que se conviertan en una opción más por encima del popular reproductor de Apple. Entre las características del nuevo Zune destacan el sistema operativo en francés, español e inglés nativos, su diseño más delgado, la sincronización inalámbrica, no solo con la computadora sino con el Xbox 360, y otros Zune que se encuentren dentro del rango de red, para así compartir canciones, fotografías, podcast y la función drag and drop para agregar contenidos de manera rápida y práctica, e incluso grabar CDs. Por otra parte, el software de Zune también importa programas de televisión grabado con Microsoft Windows Media Center y brinda acceso a estaciones de radio con opción a despliegue de informes de contenido como nombre de la canción, disco, etc. En cuestión de servicios en línea, Zune Marketplace está completamente renovado con un modo de búsqueda más amigable y un catálogo con alrededor de 3 millones de canciones, videos y otros contenidos accesibles a través de Zune Pass, que tiene un costo de $14.99 al mes. Otro servicio disponible es Zune Social, una red social donde los usuarios crean con su tarjeta personalizada, igual que el Gamer Tag para Xbox, que se actualiza automáticamente con base en la música que se escucha en el reproductor o en la computadora. Con Zoom Social, que funciona muy parecido a Facebook o Last.fm, se crea una lista de amigos con los cuales se puede compartir música, escuchar lo que ellos escuchan, visitar sus páginas o los de sus grupos favoritos, corrigiendo los detalles de su antecesor. Este Zoom promete hacerle justicia a su antiguo apodo y pronto estará disponible en nuestro país. Desde luego, la fuente son datos revelados por Francisco Ortiz, gerente de entretenimiento y dispositivos de Microsoft México, durante una mesa redonda con los medios latinos. Así es que, como ven, el Microsoft Zoom, el así llamado iPod Killer, promete regresar con todo este año. La verdad es que si algo tiene Microsoft, bueno, no sé si ustedes, mis queridos podescuchas, como se habrán dado cuenta a lo largo de todos estos episodios, ya en este número 33 que alcanzamos la edad de Cristo y que yo también tengo mis fabulosos 33 años, se habrán dado cuenta que Alos es maquero, que Ark es maquero, Zuldin es maquero, pero se mantiene muy al margen. Y Keita, bueno, Keita es Keita. No, Keita es PlayStation 3, como que de computadoras. Creo que le va un poco más a Microsoft. No sé si porque lo tengan que usar en la escuela, porque tienen que usar el XP o el Vista y a cada rato está cambiando entre ellos. Pero, yo soy, a riesgo de que me tiren aquí cebollazos, jitomatazos y me quemen, me linchen con antorchas y todo eso, yo defiendo un poco a Microsoft. Bueno, no lo defiendo, lo justifico, porque no se puede defender. Pero a mí me gusta, ¿no? Soy de los pocos que reconoce que sí le gusta Windows, independientemente de la cantidad de errores, de qué será, de virus, de todas las fallas que pueda haber y tenga. Me siento a gusto en Windows. A lo mejor el Mac es más sencillo, es más fácil, bla bla bla, y Linux es gratuito y estándares y la madre canchita, pero el hecho es ese, ¿no? O sea, no quiero aquí iniciar una discusión de cuál es mejor o cuál es peor. Pero si, mi querido, pues escucha, tú que me escuchas y te sientes a gusto con Windows XP, que no te ha dado lata, o con Windows Vista, que bueno, ahí sí, Windows Vista me declaro al margen, no lo he usado y no lo pienso usar en un año más, por lo menos, hasta que ya se estabilice, ya se verá. Sí, ya sé que los demás tienen nuevas versiones y que la madre, pero no es el chiste. Además, no tengo dinero como para estar comprando una computadora cada 3 años, como es el caso de otros sistemas operativos, ¿no? Pero bueno, ya basta de justificarme y de tratar de encontrar alguna luz al final del túnel. Lo que quiero decir acerca del Zoom es que para mí viene con todo. Yo creo que sí es una amenaza seria para Apple y su iTunes. Y su, bueno, iTunes, desde luego, porque nadie lo quiere usar, pero lo tienen que usar para poder usar su iPod, que desde luego también hay nuevos manejadores de programas, para los iPods, no necesariamente el iTunes. Algún día haremos un especial de los manejadores de iPods, pero pues está de considerarse. Digo, realmente no, yo no lo echaría en saco roto, lo tendría muy de cerca y vería bien las funciones que tiene. Porque, repito nuevamente, si algo tiene Microsoft es que tiene el dinero para poder estar haciendo prueba y error. Y sí aprende de sus errores pasados. No que los corrija, pero aprende. y algo puede haber por allí, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas, mi querido Zuldin? Híjole, pues, bueno, en primer lugar, si quisiera hacer comentario con respecto a lo que decías de que estás a gusto con Windows XP. O sea, estás loco, mano, no es cierto. No, la verdad es que últimamente, lo que importa es eso, de que tú estés a gusto con lo que sea que estés utilizando, y bueno, no hay que ser nadie, ¿no? Pero sí, si a ti te late mucho el Windows y yo estoy súper a gusto ahorita con Mac, y, o por ejemplo, si cabe la posibilidad de que a alguien le gusten los dos sistemas, ¿qué importa, no? A fin de cuentas, con que tú estés a gusto, pues también, sí, entonces yo te apoyo lo más. Y y con respecto al Zoom, no lo sé, realmente no he visto uno, y no me llama tanto la atención. Yo estoy también muy a gusto con el iPhone que tengo, Y fíjate que le he puesto mucho la mirada al iPod Touch. Me gusta bastante, honestamente siento que tiene un diseño muy interesante. Y la capacidad de navegar por internet que yo he probado, un cuate tiene uno, a mí me sorprendió honestamente. Te consta lo feliz que soy con YouTube. Y como ya este iPod Touch ya tiene la posibilidad de conectarte inmediatamente a YouTube y ver ahí mismo todos los videos que tú quieras, yo con eso soy súper feliz. Entonces, pues yo me decantaría por un iPod Touch antes que otro Zoom. No sé qué tanta aceptación tenga a nivel general. Yo creo que también el iPod ya está en un escalón demasiado alto y pues va a ser difícil tirarlo. Está muy posicionada Smart, ¿de acuerdo? Y pues bueno, Zoom tendrá que aplicarse mucho, incluso aquí en México en cuestiones también de precio para realmente poder competir seriamente, eso a mi opinión. No sé, yo siento que por todas las características que mencionan, está más como que para chavitos de la escuela, ¿no? Que pueden estar ahí oyéndose sus rolas y intercambiando fotos y todo eso, ¿no? Si estuvieras en una escuela, en un ambiente muy concurrido, podrías sacarle provecho al Zoom y ya no, como que está girando el Zoom, si bien un PlayStation portátil, un PSP, se utiliza más para otras funciones que para jugar, por todas las capacidades que tiene y porque no ha habido juegos muy buenos para esa consola, uno que otro nada más, creo que el Zoom está haciendo eso. Está girando y no solamente sirve para escuchar música, sino que está buscando otras funciones. Y a lo mejor es a la inversa de, o es en sentido contrario al PSP, ¿no? Pero igual y convergen después, no sé. Ahora que hay que ver también, porque el año pasado que estuvo de maestro en la secundaria, por ejemplo, me tocó un chavo que de plano llegó y me dijo: ay, ¿por qué tienes tu iPod? ¿Por qué tienes tu celular y tu cámara? Si con un teléfono ya lo tienes todo. Digo, yo me puse a explicarle de que también me siento más a gusto por la capacidad y por, en general me gustan estos aparatos, shalala, shalala. Pero no deja de demostrar mucho cómo ven algunos chavos. Obviamente no se puede hacer por más generales, no se puede generalizar nunca. Bueno, para no caer en paradojas, por lo regular no es bueno generalizar. Entonces, pues también hay muchos chavos que me ha tocado ver que están muy, pero muy clavados con el intercambio precisamente de contactos, de imágenes y de música a través de su celular. Entonces también hay una competencia interesante, ¿no? Porque también los celulares están ya muy metidos en la vida cotidiana de todas las personas y en este caso también de los chavos. Y por otro lado, también aquí hay muchos aparatos piratas que reproducen MP3 que pues bueno, también como sea están ganando terreno. Entonces hay que ver definitivamente. Mis apuestas no son para el Zoom, pero pues ya es dependiendo de cada quien. Sí, fíjate que sí, o sea, realmente los chavitos de la escuela que están muy obsesionados con intercambiar imágenes, tonos, temas, contactos y todo eso, a lo mejor en ese sentido está girando el Zoom. Igual el PSP también sirve para muchas cosas de esas, ¿no? Y yo sí soy anti-materia. Sí. ¿Tomaste el medicamento? Ya veo. No importa. No, sí soy anti-multifunción. No me gustan los multifuncionales. Y desde luego no me gusta un celular que tenga radio, que tenga para MP3, que puedas ver videos, que tengas una cámara. Porque no es. Es todo. ¿Mande? Con que tenga Luminis eres feliz. Con que tenga Luminis. No, porque realmente tiene muchas cosas y no es bueno en nada, ¿no? Es una cámara mediocre, una resolución mediocre, una capacidad mediocre, etcétera, ¿no? Entonces un iPod te va a dar una fidelidad de audio muy distinta a un celular. Y bueno, el estándar es el estándar, ¿no? Y a lo mejor los audífonos son los que varían. Pero también la capacidad, también la duración de la batería no va a ser igual. Entonces sí estoy en contra de los multifunción. Eso no quiere decir que el Zoom no tenga ese nicho de mercado ahí puesto, ¿no? Que sí puede entrar a agarrar un pedacito del mercado, ¿no? Ya después se verá si lo logra tumbar o no. Yo más bien creo que el Zoom está batallando para posicionarse como un producto, porque aquí dices: oye, te comprarás un Zoom, y te van a decir: ¿qué es eso? Pero bueno, ustedes, mis queridos podescuchas, como siempre, tienen la última palabra. Mándenos sus comentarios a nuestro blog, ahí en antimateriapodcast.blogspot.com, o mándenos un correo electrónico ahí a antimateria@gmail.com. Y bueno, pues para continuar con nuestro podcast, ¿qué te parece, Zuldin, si nos vamos directito a la sección de videojuegos? No, pues por mí está chido. Sí, pues claro. No sé si quieras tú iniciar o yo inicio. Bueno, yo inicio. Bueno, va. Ah, no es cierto, ¿cómo crees? Vas, mi querido Zuldin. Bueno, vamos a comenzar tan rápido con una noticia que, pues, ya, por ejemplo, me comentaban la semana pasada, si no me recuerdo, el buen Marcelo, me decía que ya estaba disponible en el Xbox Marketplace, y me imagino que también para la PlayStation Store, el demo de Devil May Cry 4, fue bastante esperado para los fans. Inmediatamente, pues, ya me puse a descargarlo y a probarlo, y pues aquí van mis opiniones al respecto. Pues se ve bastante bien, tiene unas gráficas muy interesantes y pues parece que visualmente no es lo mejor. Es un tipo de gráficas hasta cierto punto Halo 3, en el sentido de que se ve bien, pero no es lo mejor que ha tenido el sistema. Digo, también el Unreal Engine ha puesto el aspecto de las gráficas en un nivel muy alto y pues es difícil de superarlo. En este caso, pues bueno, Devil May Cry 3 hace ese intento y tiene unos muy buenos efectos de iluminación. Y por ejemplo, este demo tiene dos opciones al momento de que lo comienzas. Una de ellas te pone en una ciudad así de corte victoriano, pero con algunos también aparatos ya modernones. Y se ve muy padre, realmente esa ciudad es muy interesante y es una delicia visual. También insisto, no es lo mejor que se ha visto en una plataforma, pero cumple bien. El sistema de juego, pues bueno, no tiene mayor novedad, honestamente, pues cumple también, es frenético en el aspecto de que pues también las peleas son rápidas, son muy vistosas y pues no tienes mayor problema con el control, realmente pues responde ante cualquiera de las acciones que le pides y pues tampoco hay realmente queja en ese aspecto. Ahora pues vamos a comentar un poco con respecto a los dos modos de juego que ya les había comentado un poquito al respecto antes, pues desde que existían. Pues tenemos uno de ellos en el cual te dan 10 minutos para jugar el nivel este de la ciudad victoriana. En él pues tienes que ir atravesándola y pues enfrentándote a los monstruos, más o menos dándote color de cómo va a ser el pues ahora sí todo el desarrollo del juego, que es muy muy similar a los anteriores. Entonces, pues bueno, básicamente tienes a tu personaje, en este caso es Nero, no es Dante, el protagonista de los otros Devil May Cry. Nero, que pues va recorriendo la ciudad, va encontrando ítems que le van sumando fuerza y habilidades a su destreza, bueno, a su capacidad para vencer demonios. Y pues se me hacen muy curiosos también los ángulos de cámara y de repente las tomas muy características de los Devil May Cry, que pues hasta por la misma velocidad de la cámara y los mismos giros que va teniendo, insisto, son de repente muy característicos y esto pues no hay de otra, te hace decir es un Devil May Cry y pues tampoco son ángulos de cámara maravillosos, simple y sencillamente como que pues son muy apegados a lo que se venía manejando. En este nivel también hay un problema desde mi punto de vista, el hecho de que no hay variedad de enemigos, sí es una demo nada más. Pero bueno, te están poniendo 10 minutos para jugarlo, se supone que es para que pues, trates de exprimirlos a plenitud. Y pues no pasa realmente eso, es un mismo tipo de enemigos, realmente son medio monótonos, no son ni siquiera espectaculares. Y pues realmente le restan emoción a esta demo. Pues los 10 minutos también se hacen pocos, se hacen cortos, pero se compensa un poco con el segundo modo de juego, en el cual, al menos para mí, pues fue el más interesante. Porque, pues bueno, el otro modo de juego te permite enfrentar a jefes, vas directamente a peleas con algunos jefes de nivel o mini jefes. Y en este caso, pues yo enfrenté a dos tipos. Primero eran unos demonios gemelos que, de hielo. Una batalla pues emocionante, una batalla padre realmente que sí se vive, muy, muy impresionante visualmente también. Y después de que los vences vas contra un centauro de fuego, un demonio centauro así impresionante, enorme. Y pues una batalla bastante padre realmente, muy al estilo de los Devil May Cry. Ahora, ¿por qué estamos repitiendo mucho eso de que pues muy apegado la cámara a la tradición de los juegos, de que pues no representa mayor ahora sí mayor innovación? ¿Por qué repito tanto el hecho de que pues es muy repetitivo con respecto a lo que se ha venido viendo en los títulos anteriores? ¿Por qué es eso? Honestamente, a mí me gustó mucho el Devil May Cry 1, es realmente el único que he jugado a plenitud. Me gustó. Pero simple y sencillamente dije, pues es que como que ya tuve suficiente de este juego y pues puto, me separo. Así que el 2 y el 3 no los jugué realmente a plenitud, si acaso unos ratitos. Sé obviamente que el 2 es considerado hasta por los fans como que la oveja negra, que el 3 pues también tiene sus cosas muy muy buenas, pero definitivamente este Devil May Cry 4 es para los fans, no es realmente para alguien que diga, ah, pues como que se me antoja un juego realmente innovador y creativo. No, o sea, simple y sencillamente sabes que vas a ir a golpear demonios sin ton ni son. Eso sí, es muy muy padre, las peleas se ponen demasiado, insisto, frenéticas, son muy impresionantes y las disfrutas a plenitud. Sí, sí, sí, y por eso es que vuelven también los fans, aparte por la actitud de Dante, que es muy interesante, muy orgullosa, muy soberbia de repente, pero también es como que lo que adereza este tipo de juegos. Ahora, pues, insisto, los que quieran ver un Devil May Cry nuevo, pues nuevo realmente no, simple y sencillamente es una extensión de la fórmula que hemos venido conociendo. Entonces, si a ti te gustó mucho esa misma fórmula, no te vas a decepcionar seguramente, salvo una excepción, bueno, salvo un pequeño detalle que pues también le costó mucho a la franquicia Metal Gear Solid. El detalle es de que en este juego, al menos en gran parte de él, vas a controlar a otro personaje, ya hablé de él, Nero, no al protagonista de las anteriores entregas, Dante. Con Metal Gear Solid pasó algo similar. En el Metal Gear Solid 2, el productor Hideo Kojima decidió que en lugar de que siguieras utilizando al héroe del juego anterior, Snake, utilizaras un nuevo personaje llamado Raiden. Y es una decisión que los fans no le han perdonado. Honestamente, pues en su momento a mí me pareció bien, pero ya que lo analizo realmente, me quedo, pues es que si realmente Snake es Metal Gear Solid, si no lo controlabas, no se sentía igual, y realmente el peso que tenía Raiden en la historia y como un peso específico de personaje no era suficiente para levantar el juego. Ojalá que no le pase lo mismo a Nero en este Devil May Cry 4, pero pues veamos si en este caso Shinji Mikami, que es el productor de este juego, aprende de los errores, en este caso de Hideo Kojima, o de su experimento fallido, y pues nos puede entregar un personaje que sea interesante y que porte la estafeta que dejó Dante, que la porte pues muy en alto, ¿no? Esa es mi opinión con respecto a Devil May Cry 4, la demo. Ya veremos cuando salga, pero pues ese es mi comentario. Si te gustan este tipo de juegos, adelante. Si no, abstente, honestamente. No, pues no te pierdes nada, si no te gusta este tipo de juegos. Esto por mi parte, al menos en cuestión de este demo. Y por cierto, una última cosa, antes de ceder de rápido los micrófonos a Lomas, Delta Ela, acá, también conocido como Delta Predator antes, me comentó que habláramos un poco del multiplayer de Call of Duty 4. Pues bueno, lamentablemente no se grabó lo que comentamos la semana pasada en Arcade y yo, porque fue fuera del aire, pero voy a tratar de resumir lo que dijimos en esa ocasión, y pues si me equivoco, pues ya después me golpearán Ark y Keita, porque pues no están para hablar de lo que dijeron la semana pasada, pero ahí va más o menos. Bueno, Ark se le hace que es un juego para que, si tú lo dominas bastante bien, mates sin misericordia a los que son nuevos, porque te dan demasiadas ventajas. De hecho, pues cuando tienes 5 muertes seguidas, bueno, cuando matas, perdón, a 3 individuos de forma seguida sin morir en el juego, te dan la opción de activar el radar. Cuando llegas a 5 asesinatos sin que mueras, te dan la opción de activar un ataque aéreo para matar más a tus enemigos. 7, te dan la opción de activar un helicóptero que va a llegar y va a apoyar a tus fuerzas en contra del enemigo. Son ventajas que pues ayudan mucho al lado que pues vaya ganando, en este caso al jugador que vaya que vaya demostrando un buen desempeño dentro del juego. Y Ark es lo que consideraba de que eso no le agrada demasiado, porque es mucha ventaja para los vagos del juego, por así decirlo. Es un juego en el que pues pasa mucho de que te golpean, te ponean bien fácilmente, ¿no? A Keita le gustó bastante este multijugador, lo mismo que a mí. Realmente no me acuerdo en específico algo que haya comentado Keita, pero lo que yo decía es de que este juego es muy rápido, te mueres muy fácilmente. Entonces la ventaja que argumentaba Ark realmente es porque el jugador se la gana, porque tienes que estar muy pendiente de todos los flancos. Si por algún motivo pues descuidas un flanco, por ahí te puede llegar por la espalda un enemigo y matarte en un 2x3. Con un solo disparo bien dado en la cabeza mueres, entonces estás muy expuesto. Realmente te mete muy de lleno a la guerra. Y a mí es lo que me gusta, de que incluso un error, de que te haya pasado ver a un enemigo que estaba pues, por ahí tirado en el suelo o estaba escondido, aunque ese enemigo sea el más novato y tú seas el más experto, pum, te puede costar la vida así de fácil. Entonces pues a mí me gustó bastante, y eso fue de rápido para no tomar más tiempo del podcast. Y pues bueno, creo que en cuestión de noticias de juego y de comentarios, por el momento es todo. Ahorita voy a tener otra participación más, pero creo que Lomax tenía un comentario antes. Así es, pues nada, comentarles acerca del Guitar Hero 3, que acaba de salir un paquete de 3 rolas. Como yo lo llamo, con las rolas para viejitos. Si bien ya había salido un paquete, los sencillos que estaban enfocados más para Europa, con grupos alemanes, franceses y españoles, y por ahí un paquete de canciones de la Warner, que es muy X. Ahora ya salió las rolas para viejitos, como que va enfocado más no solo a los jugadores de mayor edad, sino a los papás de los niños que juegan Guitar Hero, porque traen rolas de Foreigner, de se me olvidaron los otros dos, y ya los tenía aquí a la mano, pero no importa. Ya sé, con decir Foreigner ya sé, Journey era el otro y el otro no me acuerdo, pero Foreigner, Journey, ya se darán cuenta de lo que estoy hablando. No las he bajado, no las he comprado, espero poder hacerlo pronto. No sé si valgan la pena. Pues bueno, si les grupos, ¿no? Si no les gusta, pues ni los bajen, no tiene ningún caso. El chiste es que bajen rolas que realmente les gusten, ¿no? Y al respecto, hablando de rolas que te gusten, acaba de salir Guitar Zero. Y el Guitar Zero no lo he jugado, no lo he bajado. Es para la PC, es competencia directa del Threads on Fire, que alguna vez comentamos en este podcast. Son juegos para PC para que tú puedas poner cualquier rola que tú quieras y poderla tocar con la guitarra del Guitar Hero en tu computadora, y no tengas que esperar a ver si sale o no sale, y ya puedes tocar tus rolas favoritas. Sin embargo, lo que sí habíamos comentado, para refrescarles un poco la memoria, es que el Threads on Fire está lleno de bugs y no es así de fácil de que tienes una rola, pues la importas al juego y ya. No, la tienes que editar y tú tienes que irle poniendo dónde van a estar las notas. No creas que te ponen las notas así como por arte de magia. Importas la rola y ya como que ya te pone las notas que vas a tocar. No, para nada. Tienes que irlo haciendo tú manualmente. Y desde luego no te va a quedar algo chido, al menos la primera vez, ¿no? Eso sí, puedes bajar rolas que otros jugadores hayan editado. Pero también la desventaja es que hay un mundo de basura, ¿no? Para el Threads on Fire. El Guitar Zero no lo he jugado, solo se los quería comentar, a ver qué tal está. Y ya después les comentaré si está bueno o no. Pero pues la ventaja es esa, a lo mejor el juego no es muy espectacular o la jugabilidad no es un reto como tal, pero puedes tener tus rolas favoritas a final de cuentas, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho un grupo español que se llama Standstill, que alguna vez puse aquí al final de este podcast, que se llama ¿Por qué me llamas a estas horas? La rola, la de romper un silencio así no tiene perdón. Pues me encantaría tocarla ahí, pero sí tendría yo que ponerle las notas y francamente me da mucha flojera. Así es que, pasando a otras noticias, en Xbox, más bien Suldin tenía un tema, así es, ¿no, mi querido Suldin? Sí. Igual tiene que ver con videojuegos, vamos a tratar de desarrollarlo, a ver qué sale, porque es un concepto que me ha venido dando vueltas en la mente desde hace tiempo. Y pues quiero platicárselos por escuchas para que ustedes también, si tienen la oportunidad, nos den sus comentarios al respecto y pues bueno, podamos hacer algo más interesante con respecto a esto, o pues bueno, de plano se pueda hundir este tema como una babosada más del buen sueño, ¿no? Vamos a ver. Pues lo que pasa es de que resulta que hace poco estaba jugando un videojuego, bueno, no hace tampoco realmente, con unos amigos, Y pues en este caso era el Shadow of the Colossus. Algunos de ustedes lo conocerán, otros no, para el PlayStation 2. Pues bueno, el punto es de que este juego a mí me gusta mucho. También a mis cuates les gustaba. Y cuando lo terminamos, salió un comentario que hice, y que es el que da pie a todo esto. Que les dije a mis cuates: es que no manches, para mí este juego, este es un videojuego de arte. Así como hay cine de arte, este juego se me hace que es un juego de arte. Me dijo: sí, pues es que sí, como que sí tiene razón. Realmente a mí también me parece que es un juego de arte, ¿no? Me dijo: sí, pues es que está bien padre, sí, es un juego de arte. Ahora, esto es diferente que preguntar: ¿los videojuegos son arte o no? Es diferente. Bueno, y es que para comenzar con todo esto, tenemos que decir, obviamente, que pues la definición de arte es algo muy subjetivo. Realmente tiene una definición muy personal para cada individuo, y es muy difícil englobarlo. Claro que siempre está la definición de la escuela, en la cual pues te dicen que el arte es ahora sí, una manifestación del ser humano a través de la cual expresa sus sentimientos o una idea, utilizando pues ya sea el sonido, utilizando algo visual, utilizando una expresión manual, y que pues tienen que ver también con respecto a los valores de la estética. Ok, sí, esa es la definición de escuela, pero seamos honestos, y también cada uno de nosotros va a tener una idea de qué es arte o qué no es arte, porque el arte abstracto o el arte moderno muchas veces para mí puede no ser arte, y para otras personas es un arte realmente al que le dedican su vida. Favor de abstenerse de los chistes de mi arte a tu arte, y shalala, por favor. Estamos hablando de algo serio, no te rías nomás. No. Ok, Bueno, ya. Es que sí, me cae como que luego, luego se alcanza uno a leer la mente de todos los que lo escuchan, ¿no? Bueno, Sí. ok, claro, también como el arte es muy subjetivo, pues hay que tener esto en cuenta. Ahora, el cine de arte, pues no sé, tú me comentarás más al respecto, nomás porque tú eres una autoridad más en este tema que yo, porque tú sí has estudiado de cine, pero pues hasta donde yo tengo entendido, el cine de arte es una, por ejemplo, película en la cual se preocupan más por expresar precisamente una historia o una idea, más allá del aspecto comercial, no sé. Bueno, mira, el cine de arte como tal, o el cine de autor, es muy característico. No quisiera yo definirlo, porque nunca me han gustado estas definiciones, pero se preocupan más por contar una historia. En el caso del cine, se preocupan más por contar una historia, pero no solamente la historia en sí, o sea, sino que utilizan el recurso del medio a su máxima expresión. Echan mano de, no de técnicas, pero sí de recursos cinematográficos como flashbacks, como etcétera, etcétera, tipos de tomas y todo eso, planos, secuencias y eso. Pero tiene que estar balanceado, no se enfoca a hacer gala de la técnica cinematográfica o de los efectos, peor aún, o de los efectos especiales, ¿no? Sino es la forma de contar la historia, lo que quieres decir, de una manera no expresionista, porque no quiero caer en esa corriente, pero sí es hacer una película, contar la historia, una historia que tiene peso, y de la forma mejor posible, adecuada a la historia, ¿no? Haciendo mano del medio, y lo que lo hace, o una de las relevancias, es que tiene una maestría en el uso del lenguaje cinematográfico. Acá en los videojuegos, bueno, antes de entrar a eso, quisiera hacerte un comentario. También Juan Acha es un autor muy desconocido, pero que en la universidad te lo ponen para definir qué es arte, qué es artesanía y qué es diseño. Él lo hace, tiene libros y libros, y hace un estudio, y lo que es arte no puede ser diseño y no puede ser artesanía, y lo que es, desde luego, artesanía no puede ser las otras dos, y así sucesivamente. Y diseño lo define también, todos sus parámetros, sus características, y finalmente un póster de X cosa, que aunque esté muy bonito, no va a ser arte, sino diseño. Igual una artesanía, aunque tenga una maestría en la técnica utilizada para hacerla, no va a ser arte, es una artesanía. Y así con el arte. No sé si sea un poco más aclarador esto. Sí, sí, ayuda de todas maneras, porque mira, ahorita también haciendo un pequeño paréntesis, me acuerdo de una definición que de repente se llegaba a circular por ahí del diseño, ¿no? Que los diseñadores lo que realmente hacen es basura. ¿Por qué? Porque gran parte de su trabajo termina ahí, en la basura. O sea, los empaques de los productos, precisamente como tú dices, luego algunos pósters promocionales, etc. Entonces, también son definiciones muchas veces particulares, ¿no? No hay algo general. Bueno, se me hace también parte, creo yo, del encanto que tiene todo esto. Pero bueno, y hace rato también comentaba que es muy diferente el tema de hoy a decir que si los videojuegos son no un arte o no, porque también se habla de repente mucho al respecto y a mí me llama mucho la atención el hecho de que, por ejemplo, los premios BAFTA incluyen una categoría de videojuegos. Los premios BAFTA son los premios de la British Academy of Film and Television Arts, o sea, los premios británicos de la Academia de Artes Televisivas y de Cine, ¿no? Entonces, ya tienen una categoría de videojuegos, así que es interesante esto. Y no es tanto así el objetivo el decir si los videojuegos son un arte o no. Creo que pueden llegar a serlo realmente porque también precisamente son medios de expresión, pero más que nada en este caso es decir si hay videojuegos o no de arte. ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, estaba pensando con respecto del cine de arte, de que pues sí, muchas veces puedes verlo y también que mueve algo dentro de ti, ¿no? Digo, puedes verlo y realmente te provoca una reacción interna. Y por ejemplo, en los videojuegos es un poco distinto, porque más allá de estar viéndolo, los videojuegos son inherentemente una actividad en la cual está involucrado una persona, ¿no? Es diferente a una película en el sentido de que no nada más la pones y dejas que la película sea un vehículo a través del cual pues te conduce por una historia y tú te dejas ir por medio de la inercia. No, aquí los videojuegos necesitan de la participación y de las acciones de un videojugador. De no tenerlas, simple y sencillamente la historia no se mueve, simple y sencillamente nada más el personaje que interpreta pues, está ahí parado y punto. Pero no, aquí como se requiere una interacción, también muchas veces puede llegar a tener un vínculo mayor con el, en este caso con el jugador, con la persona que está tomando las riendas, porque tal cual, estás tomando las riendas y que por momentos llegas a sentirte dentro de ese mundo y te llegas a sentir el personaje que estás interpretando ahí. Por ejemplo, al final del videojuego Metal Gear Solid 3 hay una escena bastante dramática, una escena muy conmovedora en la cual se pasa todo un video, porque sí, también hay videos dentro de los videojuegos, obviamente. Pasa un video muy dramático en el cual, que involucra a dos personajes que llevan todo el videojuego que todo el videojuego transcurre alrededor de ellos, ¿no? Entonces ya al mero final, después de ver este cinema, uno de ellos tiene que tomar una decisión, más bien tiene que hacer algo, pero ahí la sorpresa, porque resulta que ves que el personaje en cuanto levanta la pues en este caso digamos bueno, no quería echar spoilers, así que voy a tratar de hacerlo, si no es que lo hice. Pero bueno, en cuanto el personaje tiene que tomar la decisión, tiene que hacer esta acción, resulta que pues, se queda inmóvil. Te das cuenta de que los productores hicieron que tú seas el que haga la acción. No lo veas dentro de este video que acaba de terminar. Porque el video termina justo en el momento en el que tú tienes que hacer esta acción que desencadene ya tal cual el final. Si quieres pues seguir viendo la historia, tienes que tomar esta acción, si no, no. Pero aquí ya el jugador forma parte totalmente del mundo. te involucran directamente. Es un momento muy emotivo de ese videojuego. Y se me hizo una decisión bastante interesante, bastante de padre y de Hideo Kojima, del que ya hablaba antes, de productor Metal Gear Solid, el que haga que el jugador se involucre tanto dentro de este juego. Ahora, como otro ejemplo precisamente del videojuego Shadow of the Colossus, que es el que inició con todo esto. Bueno, también hay momentos en los cuales pues tú como jugador tienes que seguir la historia y tienes que hacer que tu personaje tome X o Y decisión que tal cual te involucran muchísimo más. Entonces, al mero final hay una parte en la cual tu personaje, pues esto no es spoiler nada, así que lo voy a decir. Tu personaje es arrastrado como por un agujero negro, ¿no? Más que aquí es blanco, de luz. Entonces, tienes la opción de simple y sencillamente dejar que tu personaje sea arrastrado irremediablemente hacia este agujero, o luchar porque no lo luchar para que no caiga simple y sencillamente en el agujero este, resistirte, que aquí es algo importante, de una u otra manera tu personaje acaba en el agujero, pero ya es la decisión que tú tienes que tomar, el hecho de si te resistes, si luchas, si a pesar de que todo esté perdido, pues ahora sí que intentas aferrarte a no voy a hacer una presa fácil, aunque el final esté cantado, pues voy a pelear hasta el último momento, o si pues en un giro sarcástico acabas corriendo hacia el agujero negro y te avientas gustoso, ¿no? Pero ya es... ¿Pero qué caso tiene? ¿Qué pasa cuando entras al agujero? Es que eso sí ya sería spoilearte. Es que no pienso jugar ese juego, no sé si los demás pues, escuchas quieran, ¿verdad? Pero adelántenle, aquí viene un spoiler. ¿Qué pasa? Bueno, ok, ahí van los spoilers. Por ejemplo, es que también quisiera decir el primero, en todo caso, si ya están escuchando spoilers, pues va. En el primero, en Metal Gear Solid 3, pues es tuya la decisión de matar al personaje que ha sido no solo el mentor, sino casi la figura materna de Snake, del protagonista de Metal Gear Solid 3, pero te dejan que tú seas el que jale el gatillo. Entonces, cuando Snake levanta el arma, ahí se paraliza todo el video y tú tienes que apretar el botón que le quita la vida al otro personaje. Es un polígono, obviamente, con figura de un ser humano. No le quitas la vida a nadie, pues, pero lo que involucra, las emociones que involucra, es lo que cuenta aquí. Y en el caso de Shadow of the Colossus, el agujero blanco, el agujero de luz, atrapa al personaje y lo que te dicen básicamente es de que deja de existir, lo va a matar. Entonces, pues, simple y sencillamente es una fuerza que te atrae, que te va a destruir, y en ti cabe, irremediablemente, insisto, vas a terminar ahí. Pero ya es una decisión muy personal si luchas hasta el último momento o no. Más allá del resultado, insisto, es algo interesante también. Ok, final de spoiler. Ya para los que adelantaron y no sepan en qué minuto. Final de spoiler. Final de spoiler. Así es. No, pues, ¿qué te puedo decir? Mira, yo lo que odio de los videojuegos, porque hay videojuegos que no te dan opción, es decir, aunque te dan una supuesta opción, puedes hacer tal cosa o no hacer tal cosa. Ok, pero si quiero hacer una tercera cosa, ¿qué? Y eso me desespera, como no tienes idea. Y por eso no soy buen gamer, la verdad. Pero también, como lo que tú dices, te va a arrastrar un agujero y puedes luchar o puedes ir corriendo al agujero, ya depende de ti, pero vas a acabar en el agujero. O sea, pues, ¿cuál es el caso? De todos modos, ¿no? O sea, ¿qué chiste tiene? No hay una profundidad allí como tal. Bueno, es muy personal punto de vista, ¿no? Pero pues sí. No sé. Es que tal cual es eso, es de puntos de vista, porque, insisto, aquí realmente lo que no importa tanto es el resultado, sino cómo lo tomas, o sea, digamos, cómo, tal cual es cómo tomas este resultado, si luchas en contra o no. Pero mira, también creo que podríamos hablar un poco más sobre el siguiente punto con respecto a esto de si son de arte o no los juegos, porque, mira, yo recuerdo también, que me puse a pensar al respecto de qué juegos poder citar como de arte o no, a menos candidatos desde mi punto de vista. recuerdo, aparte de Shadow of the Colossus, de un juego que se llamaba Aquanaut's Holiday de PlayStation 1, en el cual realmente tu misión era como un investigador submarino, precisamente recorrer el fondo del mar, observar a las otras especies. Se suponía que tenías que buscar como que artículos perdidos, como hasta cierto punto arqueólogo submarino, ¿no? Pero también tenías otra misión, que era construir un arrecife para que ahí vivieran los peces y toda la vida marina que estaba simulada dentro de este juego. A mí en su momento se me hizo bastante aburrido, de hecho, pero pues no deja de ser una propuesta interesante, una propuesta novedosa, al menos en el sentido de que pues, no es un juego de balazos, no es un juego de no es un puzzle, no es un juego de tanto de RPG, pero es interesante eso, como también tal vez hay juegos que, recreando algunos aspectos reales, te permitan visitar precisamente mundos maravillosos, mundos interesantes, y que tal vez su encanto resida en esa visita, precisamente en esa apreciación que le estés dando al mundo que está creado. Otro ejemplo dentro del mismo Shadow of the Colossus es de que el juego básicamente se trata de que tienes que matar a 16 colosos que están esparcidos por un territorio inmenso. Es como si fuera un valle, no es un valle, es una isla inmensa. Tienes que buscarlos, llegar hasta ellos y matarlos. Pero eso es lo único, no hay enemigos intermedios. Tú tienes que ir del punto A al punto B, donde está el coloso, y mientras tanto, que son viajes que luego pueden tardar 15 o 20 minutos, no hay nada. Es nada más la tierra, que es un lugar muy hermoso también. Y que pues también, digamos, hay recientes y pues vas directamente contra el coloso. O lo que me pasaba a mí, y esto sí es muy personal, pasaba de que iba recorriendo los escenarios y había bosques en los que entraba, y de plano pues me bajaba del caballo, el caballo es un compañero completamente necesario en ese juego, pues, si no tardarías mucho más en llegar con cada uno de los colosos, pero también le daba mucho la atmósfera de ese mundo, en el sentido de que vas cabalgando, puedes ir rápido, puedes ir lento, disfrutando de la cabalgata, disfrutando del paisaje, de toda la atmósfera de en general todo este ambiente. Puedes que entres un bosquecillo, te bajas y ahí puedes poner a tu personaje a investigar el bosque, a recorrerlo, simple y sencillamente por el gusto de hacerlo. Y hay escenarios padrísimos que no tienen nada que ver con los colosos, que puedes investigarlos si tú quieres, si tienes el interés de investigar toda esa isla, y son muy bellos, honestamente. A mí me pasa mucho eso, yo amo la naturaleza y disfruto mucho los paseos, simple y sencillamente las caminatas al aire libre, sentir el viento y ver los árboles, cómo se mece con él. Es un punto de vista muy personal, insisto, pero hay juegos que me han hecho disfrutar caminatas también dentro de ellos mismos, como Shadow of the Colossus, como Oblivion, Elder Scrolls 4 Oblivion, que también tiene unos paisajes maravillosos, y que de hecho yo dentro de ese mismo juego me puedo quedar observando un atardecer durante minutos. Como Final Fantasy XI. Final Fantasy XI. Sí, también en Final Fantasy XI, honestamente. O sea, también los morphs. De hecho, ahí tiene otro interés. Y ahí sí depende mucho cómo lo veas. Si no vas a ser un jugador que quiere levelear, o como tú decías, ¿no? Si quieres socializar, o si quieres explorar el mundo y disfrutarlo. A mí, pues, por ejemplo, me enamoré de las gráficas del Oblivion en comparación del Final 11, que bueno, sí, notaría el cambio. Pero, al fin de cuentas, puedes ver lo mismo en ambos juegos. Lo mismo que en el Aquanaut's Holiday, o lo mismo que se va a ver en el África de PlayStation 3, que es un juego en el cual tu personaje va a ir nada más hasta donde sea, está todavía en desarrollo. Es como va de safari a tomarle fotografías a la vida salvaje. Realmente es una vida salvaje que, hasta lo que se ve en los videos, está muy bien representada y te hace sentir en África, precisamente. Pero una cosa es la interactividad y el realismo que pueda tener un juego, pero dista mucho de tener todas las demás características como para considerarse una obra de arte, ¿no? Bueno, aquí también, por ejemplo, depende. ¿Cómo catalogas precisamente una obra de arte, con lo que quise comentar? Porque sí es muy personal. Por ejemplo, Sí, también los videojuegos muchas veces les compara con el cine, y de hecho hay videojuegos que se llaman películas interactivas, como Indigo Prophecy, de que hace rato platicamos fuera del aire. Se intenta hacer eso, una película interactiva, pero son muy diferentes también, son medios muy distintos que deben ser evaluados de forma independiente cada uno. De hecho, a mí no me gusta, no me gustaría comparar un medio con otro, ¿no? El cine con los videojuegos, aunque sean visuales y son imágenes en movimiento, no tienen nada que ver entre sí, a mi punto de vista. Igual, ¿sí? La interactividad, me acordaste ahorita de las novelas estas de Lee tu propia aventura. ¿No? ¿Nunca las leíste? Sí. Entonces, no eran muy buenas, la verdad, pero eran interactivas, ¿no? Y vuelvo al hecho, ¿no? La interactividad no es un factor decisivo como para considerar un videojuego una obra de arte. No es un factor decisivo, pero es uno de los que forman parte de, porque también hace que el que lo experimenta se sumerja aún más. Porque también hay tanta gente, en este caso, y me cuentan ellos que les gustan los videojuegos RPG, porque también te están contando una historia, y muchas veces tienen música, que es también otro factor muy importante. También no será el determinante, ok, pero a lo que me refiero es de que no tiene que haber uno solo que determine si es blanco o es negro, si es de arte o no lo es, pero todo su conjunto podrían llegar a ser videojuegos de arte. También es muy diferente hablar, por ejemplo, dentro de los mismos videojuegos, comparar un Halo 3 con, insisto con este juego porque es el que despertó a mí la inquietud, Shadow of the Colossus, o su predecesor Ico. No he jugado Ico, pero también sé que mucha gente se expresan maravillas de él, porque tanto por la historia como por en este caso los retos que tiene, que pues bueno, a ver cómo lo superas ahí, si entra la interactividad con la música, como todo el diseño del mundo, son elementos que conjugados pueden también crear cierta de arte. Insisto, también los videojuegos, está el debate de si son arte o no. Entonces, pues bueno, no es el objetivo aquí hacer énfasis en si son un arte o no, insisto. Por ejemplo, la BAFTA ya los tiene considerados dentro de su categoría, y es una academia pues con cierta importancia. Y también, insisto, es muy subjetivo, muy muy subjetivo, y es motivo esto de que yo les planteé el tema. Para mí, yo creo que sí pueden haber videojuegos de arte también que se alejen. Obviamente tienen que tener de repente cuestiones de interactividad, porque si no, no serían un videojuego. Pero por ejemplo, también me viene a la mente por ejemplo el Electroplankton o el Mario Paint, en los cuales están muy limitadas las herramientas, pero también puedes expresarte de una manera, en el Mario Paint digamos gráfica, o en el Electroplankton hasta cierto punto musical, ya puedes crear tu propia música. Entonces es interesante esto. Bueno, pero ahí en Mario Paint y en Electroplankton no es una obra de arte, es más bien el instrumento para crear una obra de arte, muy diferente. Pero pues, pero ¿cómo lo catalogarías a eso? Pues mira, yo ahorita, perdón, no se te escuchó, ¿qué decías? O sea, lo que voy también es eso de, digamos, sí, Shadow of the Colossus y ahí pues están catalogados como juegos de aventura, pero creo que también se les podría dar en este cierto punto la etiqueta de juegos de arte, porque también son propuestas muy diferentes también con respecto a lo que encontramos de, por ejemplo, un videojuego de Naruto, incluso un mismo Halo, un Winning Eleven de fútbol. O sea, ahí es hasta donde yo quiero llegar, más que nada. Fíjate que yo muy personalmente los catalogo como una forma de entretenimiento, por decir, el radio o la radio, como gusten llamarle. No es una forma de arte, ¿no? Hacer programas de radio no es una forma de arte, pero sí es una forma de entretenimiento muy compleja, que puede llegar a ser muy compleja, a pesar de que solo es audio. E igual, así es como yo considero que son los videojuegos, una forma de entretenimiento muy elaborada. No sé si lleguen a ser arte o no, Pero desde luego, como siempre, aquí exponemos los temas para que ustedes formen sus propias conclusiones y nos digan, mándenos algún comentario o algún email aquí a Antimateria con sus opiniones. Y ya para terminar, mi querido Soldin, para dar un punto final en el tema, que desde luego no vamos a resolver aquí si son o no son arte, aunque ya creo que alguien de Inglaterra va a estar mandándonos un comentario. No sé qué piensas tú, mi querido Soldin. Nada más eso, o sea, sí, puede haber videojuegos de arte, o sea, insisto, no tanto de si es o no un arte. Para mí puede que sí lo sea, pero yo aquí hago mucho también este cierto punto. Tú decías, no es bueno comparar, pues, pero también de que al cine al principio cómo se le consideraba, ¿no? Y ahora también estoy diciendo que hay cine de acción, hay cine de comedia, hay cine de basura y hay cine de arte. Ese es, digamos, algo hacia lo que quiero llegar. No estoy comparando si un medio es mayor que el otro, no, obviamente que no se puede, pero sí las categorías en las que se puede englobar cuál X o Y título de lo que fuera. Porque también, o sea, hay pinturas y hay que pueden ser basura, puede pintura que sea de arte. A eso me refiero más que nada. Y creo que a eso va, no creo, a eso va el tema. Entonces, si quisiera escuchar más comentarios, pues nada más decirles que también son intrascendentes porque mi opinión es la que cuenta, ¿no? Entonces, pues, ustedes mándenlos, que no les haga caso. Si digo, si apoyan mi opinión, sí les haré caso y los comentarios, si no, no. Pero de todas maneras, mándenlos. No, no es cierto. Ya sabes. Ya saben que aquí es lo importante es entretener, ¿no? Antimateria es una forma de entretenimiento que tal vez sí sea arte o no, pero independientemente de eso, creo que llevamos aquí ya mucho tiempo con este tema y vamos a movernos a nuestro siguiente tema, que es otro que va para largo, que es cine con Star Trek. El tráiler reciente de ¿cómo se llama? El tráiler preventivo, que está fregoncísimo. Para los que son trekkies, bueno, chequen paramount.com / Star Trek, y para los que no, también. No sé si mi querido Soldin. Sí, yo también lo voy a ver, aunque no sea trekkie. Digo, amerita la historia. Pues este es un intento de atraer más o nuevos fans a la serie de Star Trek, porque son los inicios de las aventuras de Kirk y de Spock. Ya no es una continuación del universo como tal, sino que es desde el inicio empiezan a explicar todo, ¿no? Así es que esperemos que tenga su éxito y que logre jalar más gente al universo Star Trek. También el próximo fin de semana se estrena Campo de Tréboles, ¿no? ¿Mi querido Soldin? Monstruo. Sí, ya se estrena, por fin vamos a... A mí me gustaba mucho la idea de esa película, entonces yo creo que ahí estaremos el viernes viéndola, ¿no? ¿Lo más? Sí, vamos a ir al Cinemex Metepec. Si hay podescuchas de Toluca, pueden vernos ahí en Cinemex Metepec. La función todavía no sabemos la hora, pero pueden contactarnos y nos quedamos de ver allí y comentar la película muy a gusto, ¿no? Sí, contacten a Lomax porque siempre traigo mi celular apagado acá. No, pues que nos dejen un mensajito ahí en el blog y ya el jueves o el viernes antes de ir checamos y ya. Ponemos un comentario el jueves para ver la hora de la función. Y ya si pueden venir, pues ya saben, ahí nos vemos. Dale, a mí me van a identificar porque soy un globo con patas y Zuldin es un palillo. Y hacemos un... Uy, sí. Un 10. 10. Nada, no es cierto. Lo que me lleva a nuestra siguiente sección, mi dieta. Ah, no, antes de mi dieta, quiero comentarles que ya está la preventa para comprar el libro en español, el séptimo libro en español de Harry Potter en Liverpool. No sé si en Gandhi, pero pues para el resto de nuestros podescuchas que nos escuchan en provincia, si es que en Liverpool o fábricas de Francia, pueden irlo ya a precomprar con un costo de 300 y cacho pesos. Y se va a llamar nada más ni nada menos que Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. un título que francamente yo no me lo esperaba, pero que sí le queda. ¿Qué pasó? Oye, y de rápido, que se nos muere Heath Ledger, mano. Ah, Heath Ledger se muere. Una lástima total, un actor que prometía. Yo la verdad no lo conocí hasta Brokeback Mountain, pero me dicen que ha salido en muchas otras, ¿no, Zulín? Corazón de Caballero, yo realmente he visto pocas películas de él, pero honestamente tenía más mi atención por el próximo papel que va a ser del Guasón en Dark Knight. Y que pues todo el mundo, en cuanto se enteró de la muerte, preguntó, ¿pero si acabó la película? Y me incluyo. Sí, es cierto, pero se acabó la película. Ok, ahora sí pasamos a cocina. Fíjate que esta dieta me ha permitido explorar mucho la comida mediterránea. Esta semana preparé jitomates al horno. Bueno, los rojos, no sé si sean tomates o jitomates, pero los que son rojos, en forma de bola, los partes a la mitad, les pones ajo, les pones albahaca, les pones aceite de oliva y queso parmesano rallado, los metes al horno media hora a 350 grados Fahrenheit y ya queda. Y quedan deliciosos. Se los recomiendo, así de simple, así de sencillo. También probé algo que aquí en México, bueno, al menos yo no lo conocía, y todas las personas que se los he dicho, nadie lo conocía, que es el famoso couscous. El couscous es originario de Marruecos, bueno, más bien de esa zona, no hay así un lugar específico, y es la sémola de la semilla de trigo, la parte durita de la semilla de trigo. Son unas bolitas que parecen como municiones, pero son unas bolitas irregulares que se echan en un agua hirviendo, le apagas y ya queda. Y queda una especie como de arroz, no sabré cómo especificarlo, pero muy rico. Chéquenlo. ¿Saben dónde lo venden? En el Super Pared. En el... ¿Cómo habíamos dicho? Sí, creo que es Super Pared. Bueno, sí, es el Super Pared, creo que lo bautizó Arte. Ándale, en ese, de las letras azules. Donde venden el frijol, el arroz, el garbanzo, eso, las bolsas de kilo. Hay una partecita donde empiezan a vender el arroz para microondas y ¿qué más? De esos instantáneos para microondas. Y ahí en esa parte está el couscous, que desde luego también es instantáneo. Y lo teo es muy fácil de hacer, echan la caja en dos tazas de agua hirviendo, le apagan a la lumbre, lo tapan y voilà. Queda el couscous, que es una base excelente para el jitomate. O si quieren hacer algo de carne, pues también le queda muy sabroso, pruébenlo. Ampliamente recomendable. Y también hace ratito estaba yo apuradísimo en la cocina para poder ver Avatar, los nuevos capítulos. E hice pescado a la mediterránea. Facilísimo de hacer, facilísimo. Van, compran pescado congelado, compran jitomate, compran cebolla, ajo, rebanan todo, lo echan a freír, el pescado no, ya que está frito también le ponen orégano, canela y perejil y sal, desde luego, ya que está así, lo echan en una charola para horno, junto con el pescado lo meten al horno y voilà, queda delicioso. Muy fácil y muy rápido. Comida mediterránea aquí en Antimateria Podcast. Y otro tema muy escabroso porque no forma parte de mi dieta, pero pequé, es que me fui al Sirloin Stockade, o como le dicen, el Sirloin Atascade. Y desde luego el nombre lo indica, es un buffet donde vas, agarras tu plato, te sirves lo que tú quieras de todo lo que hay ahí y empiezas a comer. Hasta que dices no más. Que muchas veces no sabemos cuándo parar. Y pues terminas así con un malestar increíble, ¿no? Todo así lleno que no puedes ni caminar y muy mal. Pero bueno, pues al final de cuentas el único culpable es uno, ¿no? Tú me decías algo, ¿no, mi querido Soldin? De los... ¿Qué es peor, los buffets o los restaurantes estos de espadas brasileñas? Estos restaurantes son donde tú vas, te sirven un pedacito de carne, te lo comes y llega otro mesero con otro pedacito de otro corte, llega otro mesero y así, y total que te llenan de carne como no tienes idea, pero van y te lo sirven en la mesa casi casi, ¿no? Es un ritmo que tienen, que llegan y te parten el cachito y rachera, lomo, picaña, ¿cómo se llama? Chistorra y así. Y tú vas probando hasta que también sales peor que el sirloin. No sé, ¿qué se te hace peor, mi querido Zuldín? Fíjate que yo insisto en que estos restaurantes son el sexto círculo del infierno, destinado a la gula de plano, mano, porque y ver si en el sirloin está ok, si vas y comes poquito, estás tirando el dinero y no es gratis, no es gratis, entonces tienes que ir a atascarte, tienes que aprovecharlo. En el caso de la carne, es carne, es carne. Tienes que comer, pero yo creo que sí, el peor círculo del infierno, bueno, en este caso el peor infierno en la tierra en cuestión de gula, es el sirloin steak, porque tú ahí eres el que te levantas de tu mesita, vas con tu platito y te sirves toda la comida con la que te vas a atascar. Entonces es como si agarraras la espada, la levantabas tú solito, te estuvieras ahí matando. O sea, es tu decisión, maestro, ahí eso es lo peor, creo que es lo que, sí, creo que es el que gana. Bueno, o sea, en un determinado momento también podrías decirle al mesero, no me sirva, gracias. Aunque sí, decir eso implica que no estás desquitando lo que pagaste por el cubierto, ¿no? Pero bueno, ya saben, estos restaurantes no son nada recomendables si quieres bajar de peso o por salud. Y si no quieres tener un malestar toda la noche, olvídate de ellos. Mejor ve a un Vips, a un Sanborns, a un Wings, a un Tox, donde ya tienen los paquetes armados y sin problemas. Claro, el sabor de la comida no va a ser igual, pero no pagarás las consecuencias después. Y continuando con nuestro podcast, ya llegamos a la sección ¿Sabes qué? No quisiera decirla porque creo que las últimas yo he sido el que más ha participado en esta sección y como que me parezco amargado, ¿verdad? Pero no es cierto. No, solamente que tengo muy mala suerte. Porque las personas que hablan en el cine no es molesto. Ahorita que estábamos con lo del libro de Harry Potter, me acordé que he tenido mala suerte cuando voy a ver las películas de Harry Potter. En una, no me acuerdo, es una escena donde Harry creo que estaba aprendiendo a volar con la escoba o estaba volando con Buckbeak, el hipogrifo. Pero había dos chavas, casi señoras, que no dejaron de hablar en toda la película. Hasta que en esa escena que estaba ahí volando, tenía que hacer una acción heroica a Harry, que no me acuerdo cuál, nada más de repente oigo desde atrás: ¡vuela, Harry! ¡Vuela! Y yo, aguantándome la risa de la idiotez que acaban de decir. Así. Y pues obviamente te saca de la película, ¿no? Allá valió la historia y todo. Y la otra es que se sientan dos niñas también atrás de mí y empiezan a platicar. Una le dice a la otra: yo ya la vi, y está muy buena y está fregona y que no sé qué. Y empieza la película y están practicando un hechizo y la niña le pregunta a la otra: ay, si ya la viste, a ver qué va a pasar. Ah, pues en ese hechizo le va a salir mal porque esto y esto. Y plas, o sea, te arruina toda la sorpresa de lo que va a pasar. Y la mamá le dice: cállate, no estés hablando. Y la niña le dice: es que ya me preguntó. Y dice la otra: sí, es que yo quería saber. Y que me volteó y que les digo: sí, pero yo no. Y santo remedio, se callaron toda la función. Y sí, o sea, te arruinan el sabor, ¿no? Vas emocionado a sumergirte, a clavarte en la película. Y pasa eso, ¿no? Pero bueno, por favor, ya no quiero yo continuar con esto y llegar a las personas que suenan el celular en el cine, porque no tiene caso. Ya saben que no lo tienen que hacer, así es que si van al cine, sean conscientes, apaguen celulares, pónganlos en silencio y por el amor de Dios no los contesten, a no ser que sea una urgencia increíble y que se salgan de la sala, pero no los contesten. Es sin palabras. Zuldin, ¿algún comentario ya para terminar este podcast? Un comentario para terminar este podcast. Nada más, y que voy a estar muy al pendiente con respecto a la sección ¿Sabes qué? Porque Le decía a Lomax que también voy a parecer un conductor amargado, porque la mayoría de mis aves que son con respecto a la educación vial. Entonces, ya mejor ahí le paro y voy a buscar en otros aspectos de la vida que me molesten. Así que pues ya es para tener, ya me despido, ya digo adiós. Sí, llevamos casi una hora con 9 minutos 55 segundos. No sé si quieras algún comentario más o ya terminar o como tú me digas. Pues no, yo creo que será todo por nuestra parte. En esta ocasión además tuvimos dos. Un saludo pues en este caso al buen Píndaro, que lo voy a hacer escuchar este podcast y me diste la idea con lo de Inglaterra. Entonces es que él me refería. Sí, definitivamente, pero él nunca nos escucha, entonces ahorita sí lo voy a estar acosando con mails y mensajitos, ¿no? Condenado. Entonces, pues un saludote, condenado Pace, te extraño un montón por estos lares, un abrazo. Y pues nada más decirles que pues recuerden que tienen que estar prevenidos de lo que escuchan, de las aves que escuchan cantar, en especial tú, Lomax, porque recuerda que cuando el tecolote canta, el indio muere. ¡A la raja! Órale, pues muchas gracias. Yo también le quiero mandar un saludo a Píndaro, que está por allá en las Inglaterras, y que a ver cuándo viene. Y también pues no me resta más que despedirme. Espero que les haya gustado este Antimateria número 33. Esperamos sus sugerencias, sus comentarios por los medios ya antes dichos. Y la rola del final, no sé si vaya a haber rola del final, va a ser sorpresa, porque no sé qué voy a poner, o Zulín vaya a poner, pero ya la escucharán. Oye, sí, ¿sabes qué? Vamos a ¿sabes? Voy a poner una de Shadow of the Colossus, ¿te parece? Del soundtrack de ese juego. No me parece. Así es que, pues, nada cierto. No, sí, adelante. Para que hemos estado poniendo rolas de videojuegos, así es que esperamos que también nos comenten si les gustan o no, si se les hacen muy repetitivas, muy falsas, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que se ve que a mí no me gustan, ¿verdad? Pero no importa. Vamos a... ¿Qué es eso, Don Manuel Serrat? No, mejor esta rola. ¿Qué vamos a escuchar, mi querido Zuldin? Pues del soundtrack de Shadow of the Colossus. En esta ocasión es la intro del juego. Espero que les agrade bastante. En esta ocasión no es canción, es nada más instrumental. Okay. Pero bueno, ya la borras luego de tu computadora. Sí, voy a tratar de hacer limpieza. De hecho, ya viene el especial de limpieza de primavera. Faltan 2 meses, pero espérenlo. Y también falta un poquito más de un mes para mi cumpleaños, pero no se lo pierdan, es el 6 de marzo. Acepto regalos. No me resta más que despedirme y recordarles que este podcast está bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco 2.5 México. ¿Qué esperaban, chiste? No, ahora no hubo chiste.